Radio Ubrique, tu radio. Doce y 20 minutos, vamos a quedarnos ya con nuestro espacio de cada jueves dedicado al análisis de la labor que se desarrolla por parte tanto del equipo municipal de gobierno como de las diferentes formaciones políticas que integran la corporación municipal. Ya saben que se van alternando en lo que es la intervención en este espacio, espacio que está caracterizado sobre todo porque depende de su participación, de su colaboración en lo principal, a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, line, bueno, pues las diferentes alternativas que existen, ya lo saben, para dejarnos sus preguntas, sugerencias, etcétera, para bueno, pues nosotros trasladarlo a los diferentes responsables políticos que, como decimos, nos acompañan en este tiempo. Lo cierto es que este espacio llega hoy a su final, punto y seguido, porque lo retomaremos, lógicamente, una vez que pase la Feria de Ubrique, una vez que pasen estas fiestas, estas fechas estivales, dentro de lo que es la nueva programación de otoño e invierno. Pero lo dicho, aún nos queda por delante este espacio en el que además cierra turno y por tanto lo que es, como decimos, esta temporada, el Partido Socialista, tal y como se lo habíamos anunciado en el inicio de la mañana, el Grupo Municipal Socialista, representado a través de su portavoz y secretaria local del PSOE en Ubrique, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Les recordamos que, bueno, pues no se trata del espacio político de los martes, sino que, además de analizar lo que es el trabajo del Partido Socialista en este caso, tienen la oportunidad de participar con nosotros, de colaborar, de dejarnos sus cuestiones, por tanto, en este espacio, cosa de todos. Como siempre, esas preguntas las dejaremos para el final. Isabel, si te parece, vamos a ir analizando las cuestiones, ¿no?, de actualidad. Que por ejemplo pasan por el pleno municipal, que de hecho ayer se celebraba sesión ordinaria, como cada miércoles último de cada mes. Así y bueno, pues un orden del día en el que, entre otras cuestiones, se habló de las fiestas locales para el próximo año, ¿no? Así es, qué mejor, ¿no?, que explicar los posicionamientos que el Grupo Municipal Socialista, dentro de nuestras funciones, en este programa, para que la gente sepa qué fue lo que defendimos de cara a todos los puntos que tratamos en el pleno de anoche. Como decía, lo de las fiestas locales, todos sabemos que la localidad dispone de 2 días festivos que lo establece el ayuntamiento. Siempre se ha acordado que sea el Día de la Patrona, el 8 de septiembre, y luego está el Día del Petaquero, que normalmente se celebra el último lunes de mayo y en alguna ocasión el lunes siguiente al último domingo de mayo. Entonces, ayer se llevaba una propuesta que presentaba en principio el equipo de gobierno, en la que se proponía tanto el 8 de septiembre como lo que era cambiar el Día del Petaquero de un lunes a un viernes, con esto de que también es verdad que puede haber una coincidencia entre el domingo de las elecciones municipales, que seguramente, si no hay ningún cambio, es el 24 de mayo, y el último lunes de mayo, por tanto sería el lunes siguiente, pues para el fomento de la participación de las elecciones se habló, ¿no?, de cambiar este día. Pero el equipo de gobierno ha dado un paso más y ha hecho una propuesta de cambiarlo de un lunes a un viernes, y se proponía el viernes 29 de mayo. En ese sentido, mi grupo, pues es verdad que participó en una reunión previa a las comisiones informativas, en la que se habían convocado tanto a colectivos vecinales como a asociación de comerciantes, empresarios y sindicatos, y los grupos municipales, para hablar y debatir qué día nos parecía mejor para la celebración del Día del Petaquero. Y en esta reunión no estuvieron los agentes sociales, faltaron los empresarios y los sindicatos, y asistió la Asociación de Comerciantes y los grupos políticos. Y como digo, la propuesta del equipo de gobierno era un viernes. La justificación que ellos hacen está más sustentada en entender que un viernes permitiría el desarrollo de organizar actividades de realce y homenaje de la figura del petaquero, y nosotros creemos que son dos cuestiones independientes. Tras el análisis que los concejales del Grupo Municipal Socialista estuvimos viendo, y además con los compañeros también de la agrupación, analizando la conveniencia o no de un cambio, nosotros siempre hemos tenido una postura que hemos defendido, ¿no? Lo hacíamos cuando el Partido Socialista gobernaba y lo mantenemos estando en la oposición. Y es que todo lo que suponga un cambio en fiestas locales debe ser al menos hablado y debatido con profundidad con aquellos colectivos que tengan algo que decir. Entonces nos parecía un poco, vamos a decir, precipitado que se cambiara de lunes a viernes sin que los sindicatos y los empresarios se pronunciaran al respecto. Y es verdad que la concejal de festejos se quedó con la tarea de llamar al menos telefónicamente y pedirle opinión sobre el asunto. Y es cierto también que tanto sindicato como empresarios no han manifestado ningún inconveniente en que sea un viernes en vez de un lunes. Ellos, después también yo hablé con algunos de ellos y nos transmitían que para ellos a efectos prácticos, tanto de la organización empresarial como también del disfrute de los trabajadores del sector, pues entienden que un viernes y un lunes no hay grandes diferencias que, bueno, que le puedan justificar, ¿no?, la oposición o el apoyo de dicho cambio. Entonces nosotros lo que sí quería transmitirle a los ubriqueños, después de analizar detenidamente el asunto, creemos que aquí se unen dos asuntos que para nosotros son independientes. Está el de la fiesta local, que es se le llama desde años el Día del Petaquero, y por eso creemos que los petaqueros deben de opinar. Nosotros somos partidarios de que los sindicatos convoquen asamblea de trabajadores y se pueda opinar por parte de los trabajadores del sector qué día creen ellos que sería mejor para celebrar el Día del Petaquero, si un lunes, si un viernes, en fin, las opciones que desde el ayuntamiento se entendieran interesantes para su opinión. Y luego, como digo, luego no podemos perder el alcance de que estamos hablando de una fiesta local que debe también afectar al disfrute del resto de ciudadanos que no se dedican directamente a la actividad marroquinera, ¿no? Esas son las dos cuestiones que nosotros estuvimos analizando y creemos que cambiar de un lunes a un viernes pues impide que aquellas personas que no trabajan en el sector de la marroquinería y tienen otro tipo de trabajo puedan disfrutar de un fin de semana largo, que al final creemos que es lo suyo, que la fiesta local permita un fin de semana que la gente pueda descansar, disfrutarlo como entienda. Y las oportunidades que da un lunes es que hay un domingo anterior y por tanto permite más días de descanso y de disfrute, que la gente pueda utilizar esta fiesta local para lo que quiera, para bien, para moverse de fuera, con lo cual tiene más días disponibles para quedarse en Ubrique. Si además el ayuntamiento hiciera más atractivo la celebración de este día, pues también a lo mejor algunas personas y ubriqueños se quedarían. Y entonces nosotros no tenemos, tenemos claro que para cubrir un mayor disfrute de la globalidad de los ubriqueños, seguir manteniéndonos un lunes. Y para cambiarlo de un lunes, no de fecha como tal, si el último lunes de mayo o el primero de junio, que para nosotros eso sí tiene menor importancia, pero como decía al principio de mi intervención, para cambiarlo de un lunes a un viernes yo creo que hay que consultar con los trabajadores primero y luego también no perder de vista que estamos hablando de una fiesta local y que por tanto afecte al mayor número posible de ubriqueños y ubriqueñas. Los sábados los comercios abren, otro tipo de trabajo y de empleo que la gente tiene que trabajar. Y después de sometido a votación, pues la propuesta que hizo el Grupo Municipal Socialista en el Pleno, presentamos una enmienda en ese sentido y proponíamos desde el Grupo Socialista el día 8 de septiembre y proponíamos el lunes 1 de junio como Día del Petaquero. Se votó, por tanto, la fecha que planteó el equipo de gobierno primero y salió adelante con el voto de calidad de la alcaldesa en funciones, porque ayer al pleno no pudo asistir el alcalde. Y entonces tanto el Grupo Municipal Popular como el Grupo Municipal de Izquierda Unida votaron a favor de celebrarlo el 8 de septiembre y el viernes 29 de mayo como día de petaquero. Y bueno, y según las palabras de la concejala, y probar a ver qué tal experiencia, ¿no?, se tendría con una celebración en un día de la semana distinto. Y el Partido Andalucista, el Grupo Municipal Andalucista, se abstuvo. Y nosotros pues votamos en contra porque estábamos defendiendo una propuesta propia, ¿no? En definitiva, después de todo este debate y de todas estas reflexiones y en el pleno con los distintos grupos municipales, pues salió adelante con el Grupo Popular y de Izquierda Unida las celebraciones del viernes 29 de mayo como Día del Petaquero. Uh-huh. Así que la gente ya, para que sepa que el año que viene no es un lunes la fiesta local, sino un viernes, el 29 de mayo, aunque ya estuve escuchando también a la concejala que vino a informar de este cambio antes de que se celebrara el pleno y antes de que se aprobara. Que, por cierto, yo sí daría un toque de atención en ese sentido. Está bien que uno venga y explique cuando las cosas están aprobadas. Yo me parecía un poco arriesgado que la concejala viniera a la emisora de Radio Ubrique para explicar un cambio que todavía no era efectivo. En eso yo le pediría al equipo de gobierno que tiene que ser algo más prudente y decir y contar las cosas cuando ya están hechas y cuando ya están aprobadas. Lo otro es un riesgo que asumen, pueden confundir, y imagínense si anoche al final la propuesta que llevaba el Grupo Municipal Socialista hubiera sido la más respaldada, ¿no? Pues entonces se había explicado a los ubriqueños una cosa distinta a lo que hubiera pasado. Hay que tener cuidado con esa forma de actuar, ¿no? De vender las cosas antes de hacerlas. Por cierto, que hablando de fiestas locales también, ayer precisamente, ¿no?, se anunciaba que posiblemente la romería va a ser el 9 de mayo, un sábado 9 de mayo, que en este caso, bueno, es cierto que no es una cuestión, no sé, un día festivo que tiene que pasar por pleno, es una decisión del equipo de gobierno, pero de todas formas, ¿cuál es el posicionamiento del PSOE? ¿Creéis que...? Pues yo, mira, la explicación que ella estuvo dando era básicamente más una demanda de la Asociación de la Jaca, que es verdad que está totalmente implicada, y desde aquí hay que agradecer que es un colectivo que participa muchísimo en la organización y en el realce, ¿no?, de la romería. Y según nos decía la concejal de festejo, que ese cambio de fecha ya venía motivado por una petición directa de la asociación. La pena es que estas cosas, cuando tú te vienes a enterarte, es cuando ya está todo cerrado. Nosotros no hemos tenido oportunidad de tener un contacto directo con la Asociación de la Jaca, ver con ellos cuál es el planteamiento en persona, en directo, de lo que estaban solicitando el ayuntamiento. Y lo que sí es cierto que la romería, en fin, yo puedo decir las experiencias también recordando un poco el pasado, ¿no? En la romería de Ubrique se cambió en un domingo, yo si no recuerdo mal, sería por el año 2000 o 2001 aproximadamente, y venía por una serie de problemas cuando se celebraba el sábado. Y es que, claro, al ser el sábado, pues permitía también que la gente tuviera la posibilidad de quedarse la tarde, noche, con tranquilidad en la romería, y teníamos ya problemas con la subdelegación del gobierno en cuanto a lo que era el tráfico de vehículos a altas horas de la noche, la música y, en fin, determinadas cuestiones que ya incluso empezaron a pedir responsabilidades al ayuntamiento por ser el organizador de la romería. Si estas cuestiones están habladas también con la subdelegación y se ha estado viendo también los posibles horarios que pudiera tener la romería, o no lo hay, sin límite, es que no tenemos esa información. Por eso digo que a priori nosotros sobre este asunto tenemos que recabar un poco más de información por parte del ayuntamiento para ver cómo lo tienen organizado un sábado y cómo sería la celebración. Y luego también recuerdo el por qué se cambió en su día a domingo. Si estas cosas se tienen previstas, pues si a demanda además de la JACA, que es cierto, ¿no?, que si la romería, la gente que participa está pidiendo algo que parece en principio que no debe de tener gran trascendencia para el resto, pues bueno, en esta ocasión quizá está bien el atender dicha demanda. Bueno, pues sobre las fiestas locales, ya que estábamos hablando de ello, pero insistiendo con lo que fue el pleno de ayer, por ejemplo, otro de los puntos en el orden del día se refería a la imposición y ordenación de la tasa por suministro de energía eléctrica durante las fiestas y la feria en concreto, algo que iría más enfocado a los feriantes, las personas que llegan en torno a lo que es la celebración de la feria en esos días, ¿no? Así es, a ellos especialmente y a la gente que, y a las personas que montan casetas, son los dos colectivos así a priori que más afectan esta tasa. Nosotros tenemos que decir que la comisión informativa no estaba contemplada, con lo cual la información no la dieron en la propia comisión. Y es cierto que la concejal nos transmitía que es un asunto que se viene demandando de esa sevillana desde hace un par de años aproximadamente. Y claro, es lo que nosotros muchas veces intentamos de demandar al equipo de gobierno y al alcalde especialmente. Si ellos vienen conociendo este asunto desde hace dos años atrás y va de manera urgente a una comisión informativa sin estar incluida en orden del día, a nosotros el tiempo de valoración de esta ordenanza es mínimo. Estamos hablando que las comisiones son un jueves, que terminan además a altas horas de la tarde, y el pleno es el miércoles. Entonces, todos los grupos de la oposición se abstuvieron. Nosotros no rechazamos, por eso no votamos en contra, porque si es algo que el ayuntamiento tiene que regular, pues no hay mucho más que decir. Pero claro, como no hemos participado ni hemos podido comprobar toda la información que se nos daba por parte de la concejalía de festejo, pues tampoco podemos votarla a favor. Sobre todo porque al final y al cabo estamos hablando de la imposición de una tasa, donde el ayuntamiento recauda lo que es la factura por el suministro eléctrico a feriantes y caseteros, para entendernos en términos generales, y el ayuntamiento es el que liquida con la suministradora, ¿no? Entonces, nosotros preguntábamos, porque ya nos dijeron, bueno, hemos visto ordenanza de esta tasa en distintos municipios y en lo que también los feriantes nos han transmitido, que más les gustaba y tal, pues más o menos han cogido esa ordenanza. Creo recordar que esta es muy parecida a la de Jerez. Y entonces nosotros preguntábamos ayer en el pleno, porque la comisión no se nos dio el dato, el cálculo que se había hecho de esta tasa a la hora, por ejemplo, de la gente que monta caseta, si está ajustado al precio que normalmente ellos pagan, y como esa información nosotros no la hemos podido comprobar, pues por eso digo que no hemos votado a favor. Según nos dice la concejal, está ajustada, de manera que se ha estado teniendo en cuenta las facturaciones durante feria para poder cobrar prácticamente lo mismo. Pero ya digo que nosotros no hemos podido comprobar ese dato y, por tanto, nos abstuvimos en este asunto. También quisiera decir al respecto que, porque hay cosas que nos sorprende bastante. La feria, ya lo venimos diciendo de años anteriores, necesita de un desembolso de recursos económicos por parte del ayuntamiento importante. Nosotros no perdemos de vista que la feria, por varios motivos, está decayendo desde el punto de vista de la presencia de ubriqueños. Cada día más se van fuera en la celebración de la feria, y no es responsabilizar ni mucho menos de ello al ayuntamiento, pero nosotros lo que sí presentábamos el año pasado, justamente en el mes de septiembre, después de la feria, presentábamos una moción en la que le solicitábamos al alcalde el poder sentarnos los distintos grupos municipales y, según el tema que quisiéramos tratar sobre la feria, a las personas que estaban directamente implicadas, llámese caseteros, llámese los feriantes, la asociación de comerciantes, sindicatos, empresarios, todos los vecinos, la Federación de Asociaciones de Vecinos, para poder hacer entre todos un análisis de las distintas cuestiones que forman parte de la feria, para ver si entre todos éramos capaces de mejorar determinadas cuestiones que hicieran más atractiva para el disfrute de los ubriqueños. Porque, como digo, no es una fiesta común, porque es que la feria cuesta bastante dinero al Ayuntamiento de Ubrique. Y más que por el punto o el hecho de intentar optimizar los recursos que gastamos, desde los recursos públicos y municipales, pues creemos que esa reflexión era necesaria hacerla. ¿Qué ocurrió? Que cuando lo llevamos a pleno en el mes de septiembre de 2013, pues la voluntad del alcalde y del equipo de gobierno era que nos sentáramos, lo habláramos y lo viéramos. La dejamos sobre la mesa, porque también los otros grupos municipales querían verla con más detenimiento. Además, si hablábamos solo de feria o incluíamos otras fiestas locales, y lo dejamos sobre la mesa porque se había adquirido ese compromiso. Y entonces ha pasado septiembre, octubre, noviembre, en fin, ha pasado todo este tiempo, y en esta reunión es verdad que la representante del Grupo Socialista, que era nuestra concejal Trinidad, pues le preguntó a la concejala que si para la feria no nos iba a sentar para pedir opinión, ¿no? Y ella me parece que las palabras fue: la feria del año que viene que la organice quien salga de las nuevas elecciones municipales, ¿no? Una respuesta que a todas luces a mí me choca una barbaridad, porque si tienen que sentarse para un cambio de día de fiesta local, la feria también tiene muchos elementos importantes para poder sentarnos los grupos. Al final son las formas, nos engañan. Nos dicen que se comprometen a cosas que luego no cumplen. Ya de eso hemos aprendido y ya nos vamos conociendo todos, pero me parece triste que una voluntad que tú creas en la palabra de un equipo de gobierno, de un alcalde, que dejes tu propuesta encima de la mesa, estés esperando a ver si ellos dan el paso. Y cuando vienes allá a decirlo, porque ya la feria está a la vuelta de la esquina, pues te contesten eso, ¿no? Organícelo usted si le toca, y si no, pues se aguanta, prácticamente, ¿no? Porque es la conclusión a la que llego. Me parece patético, la verdad. Otra cuestión, otro tema dentro del orden del día, otro punto que entraba dentro de la parte resolutiva, lo que se estipula previamente, la modificación de la ordenanza fiscal por la tasa por el servicio de la Escuela Municipal de Música. Este tema quedó sobre la mesa, pero los grupos de la oposición sí que, a través de la parte, esa posibilidad también que existe, ¿no?, de mociones por razones de urgencia, se presentaba por ahí un tema que en definitiva salía en el pleno de ayer, el de las tasas relacionadas con la Escuela Municipal de Música, ¿no? Así es, Juan Carlos. Mira, muchas veces nosotros en las comisiones informativas se nos dice a los grupos que deberíamos de posicionarnos sobre los asuntos, porque se supone, bueno, se supone, no es cierto que la documentación de los asuntos que van a la comisión están en secretaría y, por tanto, podríamos estudiarlo y en comisión pronunciarnos el voto, ¿no? Si a favor o en contra. Es verdad que en Ubrique tenemos una cierta dinámica que dejamos las comisiones informativas para entrar en el detalle de los asuntos que van a pleno y ya en función de la información que tú recabas, no solo del escrito, sino de las dudas que tú tienes, cómo te las resuelve el concejal o el alcalde, pues tú tomas una posición sobre el asunto. Y en esta cuestión, en la comisión informativa, todos los grupos le dijimos especialmente a la concejal de Cultura y Educación, que no compartíamos el aprobar ahora una distinción de tasa, una propuesta de tasa que ella hacía, porque nos marcamos desde todos los grupos municipales, a demanda de los grupos de la oposición, un trabajo que hacer con respecto a la Escuela de Música, un trabajo colectivo y participado por profesores, padres especialmente, y alumnos, y los grupos municipales, por supuesto, para poder regular todo lo que es el servicio. Y luego, aparte, una de esas partes, valga la redundancia, que afecta a la Escuela de Música es el precio que se paga para las asignaturas que se ofrece por parte de este servicio. Nosotros nunca hemos separado estos hechos. Siempre hemos dicho que el reglamento de regulación del servicio iba en paralelo a la tasa fiscal de la Escuela de Música. Por tanto, el día que aprobemos el reglamento de regulación de la Escuela de Música, podremos ver si hay alguna variación de las tasas fiscales. Sobre este asunto en concreto, inicialmente, cuando hubo una de las primeras reuniones, una propuesta por parte de profesores y de muy buena acogida por parte de los padres, que era el establecer una serie de paquetes de matrícula, pues llegamos a la siguiente reunión o a la otra y la concejal responsable pues dijo que ya no compartía esa filosofía y que volvía al sistema de tasas actual. Sin más explicaciones, que en este asunto la verdad es que se han cambiado reiteradas veces de criterio y no existe explicación. Se dice que sí, que muy bien, que será toda la culpa de ella, pero no da explicación alguna. Entonces, eso choca, porque tú necesitas entender muchas veces el por qué las cosas no se avanzan o por qué se cambian, para poder tú también, si es necesario cambiar la posición, ¿no?, o el posicionamiento, pues también cambiarlo. Pero si no se te explica, tú no tienes información posible para saber de lo que estamos hablando. En definitiva, todo eso lo sabía la concejal de Cultura y Educación y el alcalde de la comisión informativa. No se nos dijo nada que iba a pasar, si se iba a seguir para adelante en pleno. Yo cuando lo vi, que iba en el orden del día del pleno, pues supuse que es que el equipo de gobierno iba a presentar esta propuesta de manera ya unilateral, ¿no? Y claro, cuando llegamos al asunto, pues la concejal dijo que se proponía dejarlo sobre la mesa y vamos, todos los grupos municipales, como no le vamos a apoyar, pues lo vimos oportuno y se aprobó dejarlo de la mesa. ¿Qué ocurre? Que acto seguido, los grupos de la oposición detectamos que si no se modificaba actualmente como están concebidas las tasas, pues tendríamos el problema de que aparece una tasa por matriculación de 46 euros y también una de coro infantil, que son 12 euros o 11,50 euros, y que no se pagan desde hace años. Yo aquí no voy a decir más que eso. Esa matrícula y el coro, yo quiero recordar que fueron una modificación del 2012 a propuesta del Partido Andalucista y Partido Popular, y lo aprobaron y luego lo aprobaron para no aplicarlo. Es una cosa también muy curiosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que la intervención municipal tenía el problema de que la tasa reguladora del servicio dice que hay que cobrarlo y no se viene cobrando, ¿no? Entonces, los grupos de la oposición dijimos, pues esto hay que normalizarlo. Entonces, lo que hicimos fue de voice, como suele decirse, allí de voz, los tres grupos municipales, el de Izquierda Unida, el andalucista y el socialista, y presentamos la propuesta de quitar la matriculación de los 46 euros y el coro infantil de los 11,50 para normalizar lo que ahora mismo los alumnos tienen que pagar. Y entonces el mínimo cambio que hemos hecho con respecto a estas tasas para que se normalizara la situación y para que la intervención municipal no pudiera poner ningún tipo de reparo a la hora de no cobrar estas dos cuestiones que, como digo, no se venía haciendo. Bueno, pues tengo que decir también que una vez presentada esta propuesta por los grupos de la oposición, también fue respaldada por el Grupo Popular, por el equipo de gobierno. Eso ya decimos en relación a lo que es la tasa por el servicio de la Escuela Municipal de Música. Y una última cuestión, dentro de las mociones por razones de urgencia, moción en relación a las trabajadoras de la dependencia. Hemos explicado aquí la problemática que están padeciendo del impago y el retraso del pago de sus nóminas. Y una situación además que se va repitiendo, que no tiene una solución definitiva. Y en torno a ese tema, ya decimos que se planteaba una moción, ¿no? Así es, Juan Carlos. El promotor de esta moción fue el Grupo Municipal de Izquierda Unida. A la entrada del Pleno nos presentó la moción que quería presentar a la consideración del Pleno y que si estábamos de acuerdo el resto del grupo, pues lo presentábamos, ¿no?, de manera conjunta. Desde luego el Grupo Socialista le dijo que por supuesto y también el Andalucista no lo dudó y también dio el visto bueno. Lo de las trabajadoras y trabajadores de la ley de dependencia es algo, yo es que no encuentro el calificativo, aberrante, ¿no? Porque ya, incluso ayer, que es verdad que hace unos días que no he tenido un contacto directo con las delegadas de personal, ya incluso se están saltando, no solo que no están cobrando, sino que además se están vulnerando derechos fundamentales de las trabajadoras. Nos decían que una de las cosas que alentaba que la empresa, claro, se siguiera durante estos meses hasta septiembre que se incorpore la nueva empresa adjudicataria, era que al menos el calendario vacacional que ya habían presentado las trabajadoras se respetara, ¿no? Porque claro, si cambiábamos de empresa en el mes de junio, que hubiese sido el mes previsto, claro, decían, ahora entra una empresa nueva, ¿cómo negocias tú el calendario de vacaciones, los días de descanso? Y lo bueno que tenía que estuviera claro, pues que al menos eso estaba cerrado y la empresa iba a respetar ese calendario. Pues parece que tampoco. Que le está diciendo a las trabajadoras que no, que le paga las vacaciones, que no el disfrute. Y yo es que me parece que ya al punto que la están poniendo a estos trabajadores y trabajadoras es insoportable, porque ya el colmo de trabajar y no cobrar, pero es que encima una planificación que tú tienes hecha de disfrute con tu familia, con tus hijos, pues tengas que renunciar y además con carácter obligatorio, ¿no?, entre comillas. Yo diciéndote que te pagan las vacaciones cuando no te están pagando ni la nómina habitual. Eso era la ironía que decían también. Dice, bueno, y encima todo me van a páguenme primero mi trabajo y luego me paga lo que no es el descanso remunerado, porque es que las nóminas ahí están pendientes. Entonces la moción que se presentaba era instar a la Diputación Provincial que con todas las medidas que tenga y procedimientos al alcance institucional, que los utilice para obligar a la empresa adjudicataria actualmente, que es Claro, a cumplir con sus obligaciones. Y pusimos un segundo punto porque también hubo un debate a propuesta del Grupo Andalucista para ver si el ayuntamiento pudiera pagar las nóminas de las trabajadoras, adelantar el dinero y que luego pudiera liquidarlo la Diputación con ellos, pero claro, desde el punto de vista jurídico es un asunto complicado, el interventor no estaba ya apuntando cierto reparo y entonces dijimos, pues mira, metemos un segundo punto que sea también de nuevo para enfatizar más, instar a la Diputación que utilice todas las medidas necesarias para que las trabajadoras y trabajadores de la dependencia de Ubrique, que afectan casi al centenar de trabajadores, cobren las nóminas pendientes, que estamos hablando todavía del 50% de junio, el mes de julio, que ya hoy estamos terminando, y agosto, que quedaría pendiente de pago. Y un tercer punto, que ya era la parte que entendíamos tenía que recoger el sentir que planteaba el Grupo Andalucista, de facultar al alcalde para tomar todas las decisiones necesarias desde el punto de vista municipal para que estos acuerdos fueran efectivos, ¿no? Entonces, si el ayuntamiento habla con Diputación y ve que es posible adelantar o hacer un préstamo, entre comillas, al global de las nóminas de las trabajadoras y que luego lo liquide Diputación, en fin, para que eso lo pueda trabajar el alcalde, pero no diciendo desde el Pleno que es la única solución que había, pues dijimos, facultamos al alcalde para que él analice las alternativas, las que además sean viables jurídicamente y legalmente, y pueda, por tanto, determinar si el ayuntamiento, presionando y hablando con la Diputación, hay alguna forma y alguna medida a adoptar que haga que el dinero que reciba la empresa, claro, para el servicio, se garantice que directamente va al pago de la nómina trabajadora, porque estamos hablando de que el mes de junio han cobrado el 50% y es que encima la empresa ha recibido el pago del servicio. Con lo cual es muy difícil, ¿no? Tener esperanza en que tú vas a cobrar, por ejemplo, el mes de julio. Si a ti la administración te paga lo que es el servicio, que muchas veces las administraciones pagan mal y tarde, ¿no? Pero pagan. Pero es cierto que está el problema de la tardanza. Pero si en esta ocasión está de más abonado y usted no lo cobra, entonces, ¿cómo vamos a resolver el asunto, no? Entonces, nosotros creemos que el alcalde en estos meses, aunque estemos a principios de agosto, va a tener que enmendarse la plana para hablar con Diputación y decir, mira, vamos a sentarnos y vamos a ver cómo lo hacemos, pero la empresa tiene que estar obligada a que, tal y como se le abone por parte de la Administración, ese dinero vaya destinado exclusivamente al pago de las nóminas de las trabajadoras y las trabajadoras. Y transmitir desde aquí es la única posibilidad que desde el Pleno tenemos los grupos municipales de manifestar respaldo a estas trabajadoras que lo están pasando mal, y lo están pasando algunos de ellos especialmente mal, que esperemos, y el Ayuntamiento ha actuado en algún caso, y nosotros le instamos también a que aquellas trabajadoras que necesiten una especial ayuda por la situación familiar, pues que también intervenga el Ayuntamiento, y es la única forma, como digo, de poder compartir con ellos la frustración, con ellas la frustración, la indignación, y bueno, intentar de utilizar los medios que tenemos los grupos, en este caso de la oposición, para insistir en que esto no se puede quedar así y hay que resolver el asunto, y esperemos que se dé con la clave para poder pagarle las nóminas pendientes. Fue otro y perdón, hay una cosa, Juan Carlos, que ya lo aviso desde aquí también. Yo le tengo que decir a las trabajadoras que en el momento en que la nueva adjudicataria entre, que es en el mes de septiembre, si hay un problema similar de este tipo, en alguna mensualidad, de incumplimiento de la obligación clara de la empresa, nosotros como grupo municipal, desde luego, vamos a proponer del tirón, lo que es la rescisión del contrato con la empresa. Mira, hay un problema de fondo, que es lo que le decía y compartíamos también con las trabajadoras. Si una empresa no tiene capacidad financiera para responder a las obligaciones que te corresponden por asumir un servicio público, tú no te puedes presentar. Bueno, y lo gracioso, porque eso es lo que le decíamos a Diputación, a lo mejor te puedes presentar, pero la Diputación se tiene que garantizar que usted tiene capacidad y solvencia sobrada para no depender solo del pago de la Administración ni de los va y vienes de los recursos para afrontar tus obligaciones con los trabajadores, lo primero. Y nos parece de una lógica tan aplastante que nosotros, si la empresa adjudicataria nueva no cumpliera, nosotros vamos ahí a la mayor a pedir penalizaciones, porque vienen además contempladas en el pliego de adjudicación, y a la rescisión del contrato si la empresa no está en condiciones de poder prestar un servicio de este tipo, y que entre quien pueda, ¿no? Sí. Un servicio público que hay que cuidarlo con toda. Bueno, pues son algunos de los temas principales. De hecho, bueno, pues hemos ido con cada uno de esos puntos en el orden del día de ayer del Pleno. Vamos a pasar a otras cuestiones. Recordamos a nuestros oyentes que pueden ir dejando sus preguntas, sugerencias, a través de las diferentes vías que tienen para participar. Y bueno, pues entre esos temas, por ejemplo, aparte que vamos a ir todavía rescatando, nos vamos a fijar en otro pleno, en concreto de la Mancomunidad, ¿no? Que tenía lugar días atrás también. Sí, mira, yo quisiera compartir, esto es una reflexión, con los ubriqueños y con las ubriqueñas. Mire, al principio de la legislatura 2011, porque esto es que tiene un recorrido curioso, vamos a dejarlo así. En 2011, cuando el Grupo Socialista fue la lista más votada, las cuestiones por las que cerraron el apoyo del Grupo Andalucista al actual alcalde y, por tanto, al Grupo Popular, una de estas cuestiones era la representación de la Mancomunidad del Ayuntamiento, ¿no? Decían el Grupo Andalucista, yo apoyo a usted, alcalde, sí. Creo recuerda que eran tres cuestiones. Una, si la Diputación Provincial sigue manteniendo planes extraordinarios de empleo mientras que Ubrique tenga los niveles de paro actuales, que por cierto se ha incumplido. La Diputación, el único plan extraordinario que no es de empleo, sino es un plan formativo, es el plan Crece, en los que hay alumnos que cobran becas, pero que no hay ni sueldo, ni salario, ni cotizaciones. Es decir, que ese punto, el PP, lo ha incumplido. Había un segundo punto, que era el que el Grupo Andalucista pudiera disponer de un despacho en el Ayuntamiento, y no solo un despacho, sino decir cuál. Eso lo cumplió el Grupo Popular, se lo dieron el despacho que quería el Grupo Andalucista. Que no me cruzo muchas veces por allí con los concejales andalucistas. Y una tercera cuestión, que era el representante de la Mancomunidad del Ayuntamiento de Ubrique es el portavoz del Grupo Andalucista. Pues yo no sé si me queda alguna más, porque hay, como esto no son acuerdos públicos ni explicados, pues así de cabeza lo que recuerdo que cerraron con el Partido Andalucista con el Partido Popular. Y lo de la Mancomunidad, pues resulta que en el 2011 pues se aprobaba a Javier Cabeza como portavoz del Grupo Andalucista, como representante de la Mancomunidad. Javier Cabeza deja de ser concejal en septiembre, creo recordar, del 2013. Si me equivoco en un mes, pues que me disculpen. Y entró como nuevo concejal José Antonio Bautista, que es el actual portavoz del grupo. Pues desde 2013, el alcalde es el que, desde que se fue Javier Cabeza, claro, pues el suplente en Mancomunidad era el alcalde, ¿no? Era el representante de Ubrique, el PEA, y el suplente el alcalde. Cuando se va el representante de la Mancomunidad, pues se queda el alcalde, es el que va a las reuniones y a los plenos de Mancomunidad. Y por tanto, en el 2013 hay una ruptura de ese acuerdo entre los andalucistas y los populares, que no cumplen los populares, ¿vale? Y resulta curioso porque además en la constitución de la Mancomunidad hubo una serie de movimientos cuando se estaba constituyendo que el Partido Popular, el Partido Andalucista estaban hablando, incluso en alguna conversación incluyeron a Izquierda Unida para intentar hacerse con la presidencia de la Mancomunidad. Eso hace 3 años, no, vamos, los 3 años, un poquito menos porque las negociaciones de la Mancomunidad fueron posteriores. Y era importantísimo la presidencia, ¿no?, de la Mancomunidad. Si usted está peleando por estar en la presidencia, parece que es una institución importante, ¿no?, o que tiene cierto. Bueno, pues después de todas estas pugnas entre el Partido Popular y el Partido Andalucista por estar en la Mancomunidad, resulta que, por mandato legal, dicen que los estatutos de la Mancomunidad hay que actualizarlos y que tiene que representar a la pluralidad de la comarca de la Sierra de Cádiz en función de los resultados electorales de cada uno de los municipios. Y entonces se hace una nueva composición donde somos 38 representantes ahora en Mancomunidad. Ubrique ha pasado de tener un representante solo como ayuntamiento a tener 4. 2 nos corresponden al Grupo Socialista por ser la lista más votada, 1 al Partido Popular y 1 al Partido Andalucista. Pues desde que se ha cambiado esto, es decir, desde que ya estamos todos, parece que al Grupo Andalucista y al Grupo Popular ya no les interesa estar en la Mancomunidad. Parece que ahora toda aquella importancia que tenía para respaldar a un alcalde, para hablar comarcalmente entre las formaciones políticas, para ver si tú llegabas a la presidencia de una institución, ahora que formamos parte, los representantes de todos los municipios, ya no es importante. Y resulta que el Partido Popular y el Partido Andalucista no nombran representante del Ayuntamiento de Ubrique en la Mancomunidad. Y yo eso lo voy a denunciar. Primero, porque para ellos tenía un especial interés estar, pues que estén. Porque afortunadamente ellos tienen ya no solo, digamos, la inquietud de querer estar, sino que están obligados a estar, porque tienen un representante de cada grupo ya por ley, por los nuevos estatutos de la Mancomunidad, pues que estén. Si tenían tanto interés, que estén. Lo que yo no puedo comprender es que ahora que se hace más plural y se hace más también atendiendo a los resultados electorales de la comarca, ahora se renuncie a estar en la Mancomunidad porque parece que como entramos todos, pues ya no hay cortijo, como a ellos les gustan decir, ¿no? Ya no hay cortijo que repartirse. Pues mire, es que me parece de una poca seriedad y de un partidismo, de una demagogia tremenda. Y yo me da mucha pena, de verdad, que han sido 2 plenos de la Mancomunidad, de ir como representante del Ayuntamiento de Ubrique y allí no esté el alcalde. Me duele profundamente porque, por ejemplo, en este último pleno se hablaron de cuestiones importantes. Una de ellas, lo que es la devolución de Ubrique, de una de las subvenciones dentro de las iniciativas de turismo sostenible, del 2011, creo recordar, 2000, no, fue más tarde, 12 aproximadamente, y no estoy calculando, porque fue antes de que Javier se fuera de alcalde, entonces tiene que ser del 2010 aproximadamente, ¿vale? Una subvención para el camping de Tabirna dentro de la iniciativa de turismo sostenible con una subvención de la Junta de Andalucía de unos 300.000 euros aproximadamente y en el pleno de la Mancomunidad iba la devolución de esta subvención porque el ayuntamiento no ha acometido la iniciativa que había presentado. Y a mí me... Ya como ubriqueña y como grupo municipal, mira, nosotros somos grupo de la oposición. A mí me duele que el alcalde no esté en estos sitios para representar a Ubrique, al ayuntamiento, porque eres el primer representante y nosotros también representamos a los ubriqueños, pero el alcalde es él. Y me parece muy triste que no esté allí y explicando y defendiendo las cuestiones que interesan al pueblo de Ubrique. Vamos, nosotros lo vamos a hacer lo mejor posible, que vamos a seguir, pero me de verdad que me parece un gesto muy feo para los ubriqueños, es una dejación de responsabilidades clara, y lo reitero, ha sido una cuestión la mancomunidad que supuso uno de los puntos de apoyo del Partido Andalucista para poner al alcalde Manolo Toro. Y ahora que estamos todos representados, pues ahora, como digo, ya parece poco importante. Así que yo desde aquí rogaría que tanto el Grupo Andalucista como el Grupo Popular nombren a su representante de la mancomunidad y vayan. Al fin y al cabo, nosotros somos representantes de la mancomunidad, tengo que aclarar esto, sin sueldo, ¿eh? Que hay gente que se piensa que ahora estamos en mancomunidad y que estamos con un sueldo. No, no. Esto es solo a nivel de representación. Ni somos gobierno. Yo soy representante del Ayuntamiento de Ubrique en la asamblea de la, digamos, en el pleno, para que la gente me entienda, de mancomunidad. Allí aprobamos las cuestiones generales que el equipo de gobierno, que gobierna el PSOE, Izquierda Unida, pero directamente Ubrique, ni Isabel Gómez, ni el grupo municipal, tenemos competencias de gobierno en la mancomunidad. Las competencias las tienen otros compañeros del Partido Socialista en la comarca. Entonces, yo creo que es fundamental estar en estos sitios y elevar opinión. Y para terminar, uno de los puntos importantes también se estuvo explicando todo lo que son las iniciativas territoriales integradas, que forman parte de fondos europeos. Cádiz está como territorio preferente debido, por desgracia, a los niveles de paro. Y ahora hay que marcar una estrategia conjunta, comarcal, para intentar de recoger los máximos fondos posibles, que básicamente van dirigidos al apoyo empresarial de la comarca, por lo que se aprobaba en Mancomunidad no solo elaborar esta estrategia, sino además crear un órgano de participación donde todos los entes sociales y económicos de la comarca, todo lo que es la industria agroalimentaria, la marroquinería, la agricultura, la ganadería, los agentes turísticos, tienen que estar en una mesa, es decir, donde tenemos las potencialidades, la comarca, para ver qué cosas entiende el tejido empresarial y también las instituciones públicas pueden reforzar el afianzar y apostar por esas empresas y el motivar que se creen otras nuevas, ¿no? Creo que es un trabajo apasionante el que se presenta ahora por delante, porque es un trabajo de oportunidades, porque si en este caso las durísimas consecuencias de esta crisis también permiten que los territorios más afectados, ¿no?, podamos tener una oportunidad de desarrollo, pues tenemos que hacerlo. Y yo pediría, por tanto, que tanto especialmente el alcalde tiene que estar apostando también por esta estrategia conjunta comarcal para hacer que a Ubrique especialmente también vengan recursos importantes, ¿no? Hablando de la mancomunidad, una de las posibilidades que en principio parece que por la que se apostaba en torno a lo que es la prestación del servicio de recogida de basura, la propia empresa de mancomunidad básica, parece que es la opción más viable por la que se estaba apostando. Sobre ese tema querías hablar, ¿no? Sobre los servicios básicos de basuras y del agua también en nuestra localidad, la situación en estos instantes. Pues la verdad es que hay algo que se nos escapa de nuevo. No es raro que ocurra con este equipo de gobierno, pero no entendemos, después de las conversaciones que tuvimos con el alcalde, en la que parece que está todo claro y decidido que el Ayuntamiento de Ubrique va a ceder las competencias de recogida de residuos sólidos a la mancomunidad. Y entonces, por más que le preguntamos al alcalde, que no pudimos hacerlo anoche por su ausencia, pues no sabemos en qué momento está. Yo sí pregunté en el pleno de la mancomunidad por este asunto. Le pregunté al presidente si el Ayuntamiento de Ubrique, especialmente el alcalde, le había solicitado alguna reunión para cerrar el tema de las basuras, porque creemos que ahí lo que queda de gestión es la gestión política, porque si la mancomunidad te ha presentado, en este caso la empresa de la mancomunidad te ha presentado básica, el presupuesto y el coste del servicio, el ayuntamiento ha comprobado que es lo que más beneficia al pueblo de Ubrique, los números están claros, entonces ahora lo que queda es la parte política, ¿no?, que es ver cómo Ubrique se incorpora al Consejo de Administración de Básica. Ahí todos los grupos municipales, bueno, el PSOE e Izquierda Unida, que somos los que estamos más a favor de que este servicio lo lleve Básica desde Mancomunidad, le decíamos al alcalde que nosotros le íbamos a respaldar exigiendo que el presidente del Consejo de Administración de Básica, de esta empresa comarcal, sea el alcalde de Ubrique, y que además si podemos conseguir un consejero delegado en el Consejo de Administración, pues nos parece razonable porque Ubrique va a aportar un volumen importante a todo lo que es esta empresa. Y tengo que decir que yo, por las conversaciones extraoficiales que he mantenido con el presidente de la Mancomunidad, él tiene, vamos, toda la disposición a sentarse para hablarlo. Pero claro, esas extraoficiales, ya le preguntaba oficialmente en el pleno de la Mancomunidad eso, señor presidente, el alcalde de Ubrique le ha solicitado una reunión para ver el asunto de la recogida de residuos de Ubrique, y me decía que no. Entonces, yo no sé el alcalde si es que de nuevo nos está engañando, si es que no, es que no consigo que o hay algo que no nos quiere contar, porque si todo está visto, ¿qué es lo que ocurre? Mira, máxime cuando el servicio es que va a reventar. Llevamos a los trabajadores de biorreciclaje muchos años prorrogando este servicio con una empresa que no debe de estar prestándolo, ¿vale? Y el ayuntamiento no regulariza este servicio, uno de los obligatorios y fundamentales de los ayuntamientos. Es tanto, está llegando a tal punto que ahora mismo los trabajadores, claro, biorreciclaje no quiere asumir compromisos de convenio y tienen ahí retraso de 3 anualidades de IPC que la empresa dice que no se la abona. Entonces ya los trabajadores, me consta que han tenido asamblea y seguramente va a haber movilizaciones y seguramente habrá, si es necesario, medidas más radicales para exigir a Biorreciclaje que cumpla los compromisos que además ya estaban adquiridos. Y es que, vuelvo a reiterar, es que el Ayuntamiento de Ubrique, el alcalde, este y el que estaba, han ido dejando este asunto de una manera que cuando vayamos a verlo, el servicio va a estar reventado. Y los trabajadores y la familia de estos trabajadores, que tanto le gusta defender al alcalde, están en un estado de inquietud y de incertidumbre que no se le termina de cerrar. Y yo vuelvo a repetir, ¿dónde está el problema? ¿Por qué no se termina de cerrar este asunto y por qué no se termina de aprobar? Que yo, era una de las cuestiones, como digo, que tenía que preguntar al alcalde que no podía. Y con el tema del agua, pues, mire, nosotros teníamos, por ejemplo, mucha prisa, urgencia en nombrar un responsable del contrato, que como dije en su día en Radio Ubrique, que parece que los servicios municipales no podían asumir ese volumen de trabajo. A través de la empresa pública y municipal Provisa, era un trámite de tiempo, y a la altura que estamos, sin ver el responsable del contrato, yo creo que lo de Provisa, si tenía que declararse como instrumento propio y tal, lo podríamos haber hecho ya, ¿eh? Yo, en mi impresión. Entonces, también esa urgencia, y estamos esperando a que el alcalde nos convoque para ver qué ocurre con el responsable del contrato del servicio de agua. Lo que sí está claro, que los ubriqueños han comprobado ya, es que ha subido el agua. Ese 11% que ya denunciábamos nosotros cuando el equipo de gobierno junto al Partido Andalucista decidieron la constitución de una empresa mixta a 25 años para llevar el servicio de integral de agua en Ubrique, y denunciábamos nosotros también estas subidas que iban a hacer con carácter inmediato, pues ya hay gente que me ha parado en la calle para preguntarme, oye, el agua recibo un 11%. Durante al menos 3 años, creo recordar que era la subida inicial. Más cuando se empiecen las inversiones y las obras, que será otro tanto de subida. En fin, que para eso sí que ha sido con carácter inmediato, la subida. Ahora, el responsable del contrato, el consejo de administración, que teníamos que cerrar otras cuestiones como minucias también, el logotipo de la empresa y tal. Pero ahí estamos y no terminamos de culminarlo. Entonces, para ciertas cosas sí hay mucha celeridad y para otras pues tenemos que esperar bastante y mucho, o esperando nos quedamos. Pues eso sobre esos servicios básicos de agua y basura, la situación en estos instantes, otro tema evidentemente fundamental para una localidad del que se viene hablando desde mucho tiempo, pero que no termina de materializarse, el PGOU, el Plan General de Ordenación Urbana, que parece que a partir de septiembre se va a poder contar con un borrador por parte del nuevo equipo redactor. Así es, así nos lo transmitió también la concejal de Urbanismo, que para septiembre se tiene previsto lo que es un avance del plan general. Y mire, yo en este asunto, más vale tarde que nunca, lo que pasa es que pasa una legislatura entera, es que hay cosas que no se entienden. Mira, cuando el equipo de gobierno no tiene la estabilidad municipal en el punto y hora en el que el Partido Andalucista los pone en el gobierno, pero no entran en el gobierno y por tanto no hay una política común entre los dos grupos municipales para desarrollar Ubrique, Pues sí es cierto que el Grupo Popular en este caso defendía la elaboración de un plan general, no era la opinión del Partido Andalucista, que de hecho además paralizó el que se presentaba en el 2003, entonces fue el Partido Andalucista, el Partido Popular, paralizaron ese plan general y ya se han tirado el resto de años, los 8 años siguientes, sin mover ni una ficha en este sentido. Nosotros hemos defendido siempre el plan general porque es un instrumento de desarrollo fundamental para Ubrique, que permite además el conocimiento de las posibilidades y de las oportunidades de mucha gente de Ubrique. Sin entrar en mucho más profundidad, porque vamos a tener tiempo de hablar con ellos, yo sí es cierto que, claro, una vez que el grupo actual del Partido Popular decide de presentar, entiende y comparte la inquietud de desarrollo y de redacción de un plan general, pues hemos tardado en adjudicarlo, yo creo que hace unos meses, vamos, a primero de verano, cuando se adjudicó el plan general. Entonces, desde que se toma la decisión, que parece que de primero, pero claro, como estaban entonces hablando con el PA y no, en fin, no conozco muy bien qué es lo que pasó ahí, tampoco me voy a meter en charco sin conocerlo, pero se ha pospuesto y se ha licitado hace poco y se ha adjudicado hace poco, y claro, estamos ya casi a final de una legislatura. Pero bueno, esperemos que en septiembre se pueda disponer por parte del Ayuntamiento de un avance, y la verdad que yo creo que hay temas importantísimos como puede ser la Cotomulera, la calzada, los vecinos de la calzada romana, el tema del particular de Rodenno, que siento mucho que no pudiera haber visto, ¿no?, hecho realidad lo que tanto ansiaba, pero a ver si dentro del plan general se le puede dar también una respuesta a los familiares allí en el Rodenno. En fin, la circunvalación, que también hay que seguir contemplándola, porque según las alternativas que nos presente Fomento, tenemos que terminar de ir cerrando inundaciones. En fin, es que es fundamental, es que para Ubrique el PGOU es un instrumento básico. En otras cuestiones, enseguida nos vamos a quedar yo con las preguntas. Tenemos por aquí alguna ya acumulada. Recuerden, si quieren participar, pueden dejarnos sus cuestiones, preguntas, sugerencias a través de las diferentes vías que están a su disposición. Otro tema que querías abordar, de los planes de empleo. Sí, yo creo que, y esperemos, ¿no?, que los efectos de los planes de empleo tengan, esto era como lo de la subida de tasas, más o menos, ¿no? ¿Qué decimos todos los políticos? Pues que aprobamos los impuestos y las tasas y la gente no se entera hasta que no va a pagar, ¿no? Pues lo de los planes de empleo es prácticamente lo mismo. Todos hemos visto en noticias, en medios de comunicación, que se han aprobado determinados planes de empleo por la Junta de Andalucía, creo que por el Gobierno Central uno, que todavía no dispongo de los datos. Y entonces estos planes de empleo, la gente no se va a enterar que existen hasta que no empiecen las contrataciones. Entonces, a partir de octubre empezarán las contrataciones, por ejemplo, del Plan Joven, Emplea Joven, que la Junta de Andalucía destinaba para Ubrique en función de del porcentaje de población juvenil desempleada inscrita en el SAE, pues 403.000 euros, bueno, y también la población total, destinaba 403.000 euros, que como digo son los contratos desde octubre a marzo, así que ya mismo habrá movimiento en ese sentido. También están el Emplea Más 30, que son unos 187.000 euros, si no recuerdo mal, para contrataciones también de gente, de personas, de parados de larga duración de más de 30 años, que al menos lleven 12 meses inscritos, continuados en el SAE. Y también las contrataciones empezarán para finales de año. Está el plan de inclusión social, el segundo, que suponía la contratación durante 3 meses. Y eran unos 100.000 euros también para Ubrique. Y bueno, estos planes, en cuando empiecen las contrataciones, cuando se va a ver un poco el movimiento en la localidad. Y esperemos que ayude al mayor número de personas y de manera que se haga que ayude a las que más necesidades, desde luego, tienen. Una referencia a una visita que realizabais días atrás a lo que es la Escuela de Artesanos, que ha puesto en marcha esa iniciativa formativa en piel. Así es, tuvimos la oportunidad de estar, ayer fue concretamente, de visitar esta Escuela de Artesanos de en piel, que ya hemos tenido reuniones previas a la puesta en funcionamiento de esta escuela, la que en piel nos ha transmitido el proyecto y cómo lo tenían organizado. Y la verdad que fuimos ayer el grupo municipal, los concejales socialistas, y nos hemos llevado pues la grata sorpresa, aunque ya las expectativas también la teníamos, de que está funcionando bastante bien. Ahora mismo es cierto que los alumnos están pagando por este curso y bueno, y que habrá que desde luego trabajar para que puedan realizar cursos también subvencionados por la administración, en este caso también especialmente autonómica, y nosotros pues vamos a trabajar y como venimos haciéndolo y a colaborar con Empier para que esto siga siendo una realidad, ¿no? Y ya por último, digo antes de quedarnos con las preguntas, que si no se van acumulando y después complicado, vamos a ir con esos últimos minutos. Por ejemplo, te quería referir también a la reutilización de materiales por parte del ayuntamiento. Nos referimos a materiales de actuaciones, bueno, que vayan quedando por obras que se puedan reutilizar, ¿no? Pues sí, nosotros también ayer lo íbamos a preguntar, pero bueno, ya digo, como hay temas que sé que me consta, lo está llevando directamente el alcalde, pues lo pospuse para septiembre. Pero yo quería saber también cómo el ayuntamiento está, el equipo de gobierno, organizando todos los materiales que puedan ser reutilizables. En este caso se nos ocurría pues las tejas y la cubierta de Reina Sofía. Es verdad que hay una gran parte que está afectada y no son y son inservibles, pero saber el ayuntamiento qué está haciendo la empresa adjudicataria de esta obra con las tejas que se puedan reutilizar, ¿no? Se puedan tener bien para almacenamiento municipal o bien para vender, o en fin, interesarnos un poco cómo se estaba gestionando ese asunto. En ese mismo sentido también nos acordábamos de la biomasa que se está generando en todo lo que es la actuación de limpieza y de broce de la escuela taller allí en el yacimiento arqueológico Curi. Saber también este material que puede servir como biomasa, como estaba diciendo, y también para incluso leña de particulares, pues saber el ayuntamiento cómo va a utilizar esos residuos. Y saber si los va, como digo, a adjudicar a un tercero, a venderlos o lo va a utilizar con carácter municipal. Y también se nos ocurría que ayer también estuvo muy presente en el pleno la antigua cubierta del pabellón que se nos había dicho por parte también de por parte del gobierno municipal que se podía utilizar para hacer una cubierta a las gradas del Antonio Barbadillo, y eso desde luego no ha sido de momento una realidad. Y bueno, son cuestiones que creemos que el ayuntamiento también tiene que ser imaginativo en estas cosas, aprovechar todos los elementos que pueda reutilizar en estas actuaciones que se están desarrollando. Nos quedamos ahora sí con las preguntas de los oyentes. Por ejemplo, a través de LINE, dice un oyente, me gustaría que, en general habla de los concejales, representantes del ayuntamiento, se dieran una vuelta por el Parque Rafael Alberti, por el sitio de los servicios hacia la izquierda. Dice que no hay suelo, son solo raíces de los árboles. Es imposible estar allí, son solo tropiezos. Pues la verdad es que el Parque Rafael Alberti tiene mucha presencia en los plenos. En la oposición demandamos que allí hay determinadas actuaciones que se tienen que mejorar y esta es una de ellas. También lo que es la, lo diré, los cacharros de los cacharritos de los niños, el riego, en fin, hay determinadas mejoras en el Parque Rafael Alberti que se están demandando por los grupos de la oposición y que el equipo de gobierno dice que se están desarrollando algunas y que espera poder desarrollar otras. Nosotros nos hacemos eco, desde luego, de lo que plantea este oyente, que compartimos y vamos a seguir insistiendo en que se hagan y que se evite, sobre todo, esto, cuestiones o cosas o elementos o raíces que puedan provocar caídas, que puedan provocar, pues en definitiva, garantizar la seguridad de los usuarios del parque, ¿no? Los niños primero y también las personas mayores que los acompañan. Respecto a los oyentes, nosotros trasladamos, bueno, pues las cuestiones que plantean, que pueden ser más positivas o negativas para los invitados que intervienen. En este caso, un oyente a través del teléfono decía literalmente que lo has bordado, que lo habías bordado, pero en un tema que no sabemos si se refería al pleno o cuando te referías a mancomunidad, era esa altura de tu intervención, pero que lo que habías dicho lo habías bordado. O sea que ahí... Bueno, gracias. Gracias por el ánimo. Ese comentario positivo. De otra parte, respecto a la basura, dice un oyente, pregunta por qué desde el ayuntamiento no dejan que los salarios de biorreciclaje puedan subir y si es otra empresa que también se lo congela, quiere saber por qué. Bueno, es que no es tal como lo dice. El ahora mismo, ¿qué ocurre? Que es que el ayuntamiento adjudica un servicio. Cuando tú adjudicas un servicio municipal, lo que haces es determinar el coste. Una de las cuestiones que se determinan es el coste salarial, ¿no? Entonces tú haces a la extrapolación de los años que tú vayas a adjudicar a la empresa, pues lo que es el coste de los salarios. y de aplicación de convenio, ¿vale? ¿Qué ocurre en Ubrique? Que como desde que venció el servicio con biorreciclaje, cuando estaba adjudicado conforme a un pliego de adjudicación con biorreciclaje o un convenio, pues resulta que eso se ha ido prorrogando. Entonces el ayuntamiento no ha cambiado las condiciones económicas del servicio. Y entonces, claro, estamos a la altura, que yo me imagino que ¿dónde estará el escollo? Es que no lo sé, también tendríamos que sentarnos desde luego la parte de biorreciclaje y tenemos pendiente una reunión con los delegados de personal. ¿Qué ocurre? Que el IPC de los últimos, en este caso de los últimos tres años, es el problema que está ahí, que la empresa lo tiene que asumir, porque es que eso es así. Pero claro, yo me imagino que la empresa le estará diciendo al ayuntamiento, bueno, yo lo asumo si usted me lo da, y eso es lo que yo no sé exactamente cómo se estará hablando. Pero yo desde aquí transmití, porque además estoy convencida que en eso el alcalde del equipo de gobierno no va a tener duda, que lo que se tiene que cumplir a través de un convenio los trabajadores de un servicio municipal, eso va tarde o temprano, con los escollos oportunos de negociación, de liquidez, de lo que sea, se tiene que abordar. Y en eso hay un compromiso explícito, además, por parte del alcalde, que en su día también, cuando había una diferencia de subida, asumió el ayuntamiento sin problema. Nosotros nos tenemos que sentar para ver exactamente ahora mismo cómo están las conversaciones e intentar de poner nuestro granito de arena para que se resuelva el asunto. Otra cuestión, una oyente pregunta qué va a pasar con la bolsa de trabajo que hicieron en el ayuntamiento. Buena pregunta. Bueno, pues se supone que la bolsa de trabajo se va a publicar en septiembre, imagino ya, porque ya es agosto y todos sabemos que la administración queda un poco paralizada, pero nos informaba la concejal de personal que iba a estar para septiembre. Otro asunto que es muy curioso, porque nos tiramos desde el principio de la legislatura, bueno, del Grupo Socialista desde antes, ¿no? Pero en esta legislatura concreta, demandando la puesta en funcionamiento de una bolsa de trabajo, se acordó que se iba a hacer y se va a poner en funcionamiento a unos meses de las elecciones municipales, es decir, cuando el equipo de gobierno ha estado contratando, según informe social aparece, durante tres años y casi medio, como han entendido. Entonces, ahora sí se va a regular, ya a final de legislatura vamos a regular las contrataciones municipales. Pues bueno, esperemos que en septiembre así sea, pero todos nos tememos que todo este proceso hace un poquito de, coloquialmente, tomadura de pelo, ¿no? Porque pospone algo que te va a afectar directamente hasta la altura que te interesa, pues alguna intencionalidad puede que haya. Por último, a través de LINE nos dicen, ruego encarecidamente a los representantes políticos que participan en Cosa de Todo, que ahora que están haciendo los pasos de peatones en la avenida de los parlamentarios, la avenida parlamentarios, pongan una alcantarilla junto a los contenedores, ya que ahí cuando llueve se forma un lago y es imposible pasar por ahí por los salpicones de los coches. Lo que es la avenida de Cortes, justo bueno pues donde están los contenedores, sí, la subida. Sí, es cierto. Yo soy usuaria diaria de esta carretera y cuando llueve es cierto que yo freno bastante porque como haya alguien pasando por allí es que lo mojas completamente. Yo me voy a hacer eco, lo voy a plantear concretamente cuando nos convoquen en el Consejo de Administración de Aguas de Ubrique y vamos a ver las posibilidades que hay para evacuar el agua que se agolpa allí, que vamos, comparto con este ciudadano o ciudadana el problema que se produce y que es verdad que cuando está lloviendo es que mojamos a todos los peatones, ¿eh? Pues muchas gracias. En principio, si no me dices lo contrario, desde Control no existen más preguntas planteadas por los oyentes, tampoco, por ejemplo, a través de correo electrónico. Así que nos vamos a despedir en este punto, 1:23. Isabel, no sé si alguna cuestión que quieras plantear, apuntar ya para finalizar. Bueno, pues lo que sí quisiera decir también es que dentro de la actividad normal de la oposición y que tampoco pudimos preguntarle ayer al alcalde es que tuvimos un encuentro con una serie de usuarios del centro de día con una serie de problemas específicos en el hogar del pensionista, para entendernos, para que los oyentes sepan de lo que hablamos. Y desde luego yo adquirí el compromiso con ellos de poder, por parte de la oposición, de mover esos problemas que ellos detectaban para tener una respuesta. El alcalde me había avanzado que estaba trabajando en este asunto y se lo preguntaba en la comisión informativa en una reunión que tuvimos previa y me dijo que estaba sobre el mismo y le iba a preguntar en el pleno las novedades que había para las demandas de estos usuarios, pero como no pudo asistir, que desde aquí espero que se mejore, que era por una cuestión de enfermedad, pues no pudimos preguntarle, pero también transmitirle a estos usuarios que estamos encima del asunto. Y que hemos tenido pocas preguntas, espero que sea porque haya gente que esté descansando y que no esté escuchándonos por ese motivo y bueno, y por tanto pues desearle a todos los ubriqueños y ubriqueñas que los que puedan irse unos días fuera fantástico, pero sobre todo que tengan unos días de descanso con su familia y que repongamos también las energías necesarias para afrontar los próximos meses y el próximo año, ¿no? Es cierto que también en estos días se pierden un poco los hábitos con respecto a, claro, bueno, pues lo cotidiano, en el sentido de que periodo de vacaciones, hoy 31, así que, bueno, pues también, en cualquier caso, por ahí también relacionado a la participación aquí en la radio. Nosotros, de todas formas, instamos a los oyentes a que vuelvan a participar en este espacio y en el resto, pero en este en concreto será ya después de la Feria de Ubrique, dentro de lo que será el arranque de la nueva programación de otoño-invierno, porque cosa de todos, se toma también vacaciones, podemos decir, durante una semana simplemente, pero después se trata además de, bueno, pues un espacio con muchísima participación, de gran interés, claro que sí, para los ciudadanos. Isabel, te voy a plantear una última cuestión, acaba de llegar, así muy que bien, vamos a aprovechar encantada. El último minuto. En la calle José Luis Tejada, vinieron a limpiarla cuando hubo el viento tan grande que le cayó un árbol en el tejado de una vecina y ya no han venido más a verlo. Así que bueno, antes de despedir... Pues me intereso. De acuerdo, porque en este asunto, vamos, solo puedo preguntar qué es lo que se está haciendo y por qué no se ha eliminado. La verdad que es extraño, ¿eh? Pero bueno, nos interesaremos por este asunto y ánimo a la persona que se ve afectada, desde luego. Pues llega ya esa cuestión en el descuento prácticamente de este espacio. Nosotros lo dicho, nos vamos a quedar aquí agradeciendo a todos los oyentes que hayan participado y por supuesto a Isabel Gómez que nos haya acompañado en el día de hoy, en representación del Grupo Municipal Socialista. Isabel, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y especialmente a los oyentes y también las gracias a aquellos que participan en este programa. Y entonces creo que también tengo que desearle una fantástica feria a todos los ubriqueños, porque no vamos a tener cosa de todo hasta después de la misma, pues también aprovechamos y todo lo que sea desear buenos momentos, pues también hay que hacerlo, ¿no? Con ese deseo nos quedamos. Gracias. Muchas gracias a vosotros.